Como recuerdo, yo crecí en el barrio humilde, con futbolito solo para divertirme. No había zapatos, nomás los pinches guaraches y un clavadito en el canal para relajarme. Una jamita donde traía los elotes, siempre pensando en querer salir de pobre. Gracias a Dios tampoco me faltaba nada, y si faltaba corriendo iba con mi nana. Le doy gracias a mis viejos, a esta vida me enseñó que es muy canija y hay que vivirla chambeando pa' poder tener un peso. Hoy en trailer, ya no en Java, Louis Vuitton, la marca de los zapatitos que cambié por los guaraches que de morrillo yo usaba. Y porque la humildad no es pobreza. Y puro Grupo Firme. No hay quien escupa que no le caiga en la cara. Bien es el dicho que aquí se hace el que trabaja. Simple y sencillo, el sol sale para todos, menos el pendejo que se siente más que todos. De qué presumes, te diré de qué careces. Nadie me cuenta porque yo ando entre la gente, y en esta vida siempre hay muchos hocicones. Ay, calladito, me respaldan mis acciones. Señores, ya me retiro. Voy a seguir trabajando y más dinero ganando para el costal seguirle echando. Mi nombre no se los digo. Yo mandé a hacer el corrido para todos mis amigos que la perraron conmigo.